Hace unos años, el Banco Central de los Estados Unidos publicó un documento titulado Mecanismos modernos del dinero. Esta publicación explica en detalle cómo se crea el dinero, tal y como la utilizan la Reserva Federal y la red global de bancos comerciales que soporta. En la página inicial, el documento expone su objetivo. El propósito de este documento es describir el proceso básico de la creación del dinero en un sistema bancario de reserva fraccional. A continuación, procede a describir el proceso de reserva fraccional mediante diversa terminología bancaria, que podríamos traducir así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero. Entonces llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, 10 billones de dólares. La Reserva Federal responde, sí, les compramos bonos del gobierno por ese valor. Así que el gobierno toma unos trozos de papel, los pinta con unos dibujos con aspecto oficial y los llama bonos del Tesoro. Luego les asigna un valor a estos bonos por 10 billones de dólares y los envía a la Reserva Federal. A cambio de esto, la Reserva Federal imprime un montón de papeles con impresionantes dibujos oficiales, solo que esta vez les llama billetes de la Reserva Federal, asignándoles también un valor de 10 billones de dólares. La Reserva Federal toma estos billetes y los cambia por bonos. Una vez el intercambio se ha realizado, el gobierno toma los 10 billones en billetes de la Reserva Federal y los deposita en una cuenta bancaria. Desde el momento de su depósito, los billetes se convierten oficialmente en moneda de curso legal, añadiendo 10 billones al suministro de dinero de los Estados Unidos. Y así de la nada, 10 billones de dinero nuevo han sido creados. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, ya que en realidad esta transacción ocurre electrónicamente, sin usar papel en absoluto. De hecho, solo el 3% del suministro de dinero de los Estados Unidos existe en moneda física. El restante 97% existe solo en computadores. Así entonces, los bonos del gobierno son por definición instrumentos de deuda. Cuando la Reserva Federal compra estos bonos con dinero que básicamente han sido creados de la nada, el gobierno de hecho promete devolver este dinero a la Reserva Federal. En otras palabras, el dinero se crea de una deuda. Esta asombrosa paradoja de cómo el dinero o valor es creado de una deuda o de una obligación quedará más clara al continuar con este ejercicio. Así pues, el intercambio se ha realizado y ahora 10 billones de dólares existen en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde realmente esto se pone interesante, ya que basándose en el principio de la reserva fraccional, ese depósito de 10 billones pasa a ser instantáneamente parte de las reservas del banco, igual que cualquier otro depósito. Y en cuanto a los requisitos sobre reservas, según aparece en Mecanismos Modernos del Dinero, un banco, por requisito legal, debe mantener reservas iguales a un porcentaje establecido de sus depósitos. Esto se mide sobre la afirmación publicada en Mecanismos Modernos de Dinero que dice, bajo las regulaciones actuales, el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacciones del 10%. Esto significa que con un depósito de 10 billones, el 10% o un billón es retenido como reserva, mientras los otros 9 billones son considerados reserva en exceso y pueden ser utilizados como base para nuevos préstamos. Ahora es lógico asumir que estos 9 billones son literalmente sacados de los existentes 10 billones depositados. Sin embargo, en realidad, lo que en realidad sucede es que los 9 billones son simplemente creados de la nada, además de los 10 billones de dólares depositados. Así es como la oferta de dinero se expande, como se expone en mecánica moderna del dinero. Por supuesto que los bancos no pagan la deuda del dinero que reciben como depósitos. Si hicieran esto, no se crearía dinero adicional. Lo que hacen al conceder préstamos es aceptar pagarés, contratos de préstamos, a cambio de créditos, dinero, para las cuentas de los prestatarios. En otras palabras, los 9 billones pueden ser creados de la nada simplemente porque hay una demanda de un préstamo por esa cantidad y porque hay 10 billones depositados para satisfacer los requisitos de reserva. Supongamos que alguien entra en un banco y pide prestados los recién disponibles 9 billones de dólares. Lo más probable es que, a su vez, esta persona tome el dinero y lo deposite en su propia cuenta bancaria. El proceso luego se repite, ya que estos depósitos se convierten en parte de las reservas de los bancos. El 10% se separa y a su vez el 90% de los 9 billones, o sea 8.1 billones, están ahora disponibles para nuevos préstamos. Esos 8.1 billones pueden ser prestados y redepositados, creando 7.2 billones adicionales, después 6.5 billones, 5.9 billones, etc. Este ciclo de depósito, creación de dinero prestado, préstamo puede técnicamente continuar hasta el infinito. El resultado matemático es que cerca de 90 billones de dólares pueden crearse a partir de los 10 billones originales. En otras palabras, por cada depósito realizado en el sistema bancario, puede crearse una burbuja de 9 veces el monto de dicho depósito. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Así que ahora que comprendemos cómo se crea el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, podría ocurrírsenos una pregunta lógica, pero de difícil respuesta. ¿Qué es lo que le da valor a este nuevo dinero creado? La respuesta, el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente le roba valor al dinero existente, ya que el monto total de dinero va creciendo independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y la demanda deben equilibrarse, los precios suben, disminuyendo el poder adquisitivo de cada dólar. Esto generalmente se conoce como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto oculto a la gente.